Pasamos al punto número 10, acuerdo que proceda sobre aprobación de cuenta general del presupuesto del año 2013. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Economía y Hacienda en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2014 figura en el extracto para su inclusión los antecedentes del pleno ordinario a celebrar en fecha de 29 de septiembre de 2014. Y tras su lectura y por 4 votos a favor y 3 abstenciones, se acordó aprobar la cuenta general del presupuesto del año 2013. No, nosotros abstención en este punto. Exacto. No te entendí, Carlos. Una pregunta. ¿Es acuerdo? ¿No está haciendo de cuenta? Es acuerdo. Está correcto. Sí, esto se trata. Y el año también está correcto, 2013. 2013. Y es acuerdo, no está haciendo de cuenta. Se llevó el dictamen en cuenta general de presupuesto correspondiente al ejercicio. Y por último se elevaba para su aprobación definitiva en la cuenta general. La comisión tuvo lugar en el especial agosto. De cuentas. Ustedes no vinieron. ¿Cómo te va? La comisión se hizo en agosto y ustedes no vinieron. ¿Es la cuenta general del año del presupuesto del año pasado? No. La cuenta general. Un informe de intervención. Es un curso más. Con un informe de intervención. Y lo hacen todos los ayuntamientos. Aquí se hizo en agosto. Pero con dación de cuentas. Entendía yo, pero eso una pregunta. No, primero hay que aprobarla. Pero no varía. No pasa nada. No, primero hay que aprobarla. Y luego, cuando te lo vuelven a remitir, ya es dación de cuenta. Bueno, está por... Sí. Si me dan cuenta, me callo. Y si me dan que votar, votamos en contra. Tampoco pasa nada. Era simplemente por aclarar un poco y saber si ha habido algún error o no. ¿Qué va a ser? ¿En contra, no? En contra. No digo que tampoco pasa nada. Bueno, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? Sí, sí, votamos. Y abstención. Vale.